que te vas y dejas tu querido Buenos Aires. Te vas a esa tierra lejana, pero pronto volverás con tu soñada napolitana. ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! Bajo los cielos de Nápoles bella, una fresca ragacina, al terminar la gentil tarantela me miró con fogosa pasión, y en las redes de su mirar, por eso pa' siempre quedó el corazón. Por tierra y por mar me fueron siguiendo los ojos ardientes de aquella mujer, y a Buenos Aires donde nací, a la ragaza quisiera traer, pa' ver si me escucha pa' ser su marido, y a Nápoles pronto yo voy a volver. Las bellas napolitanas son cariñosas para el amor, fieles hasta morir, y ardiente como su sol, soñando con las caricias que la ragaza me brindará. Cuanto antes quiero partir, y su amor para siempre lograr. Tan feliz con ella voy a ser, ay de mí, si me niega su ardiente querer. Cuando regrese con la ragacina a mi hermoso Buenos Aires, los italianos al ver mi carina con envidia seguro dirán: no hay en el mundo nada mejor, Nápoles bella en sus ojos está. Tendremos hijito, bambino y bambina, con ojos azules del cielo y del mar, donde ha nacido la tiene ser. Si es que me quiere su linda mamá, pedí a San Genaro que me haga un ganchito, y a Nápoles pronto yo voy a volar. Las bellas napolitanas son cariñosas para el amor, y fieles hasta morir, y ardiente como su sol, soñando con las caricias que la ragaza me brindará. Cuanto antes quiero partir, y su amor para siempre lograr. Qué feliz con ella voy a ser, ay de mí, si me niega su ardiente. Oh, my God.